El 7 de abril de 1933, en Alemania nacionalsocialista se aprueba la ley que prohíbe a personas no arias alemanas ocupar altos cargos en el Estado. Esta fue la primera ley para arianizar Alemania, y sería el preludio de las leyes para la defensa del honor alemán, conocidas popularmente con leyes de Núremberg. El sexto punto del programa de Ansgar dice: el derecho a sufragar para la formación del gobierno del Estado y para la sanción de las leyes será ejercido únicamente por ciudadanos del Estado. Exigimos, en consecuencia, que todas las funciones oficiales, sea cual sea su naturaleza, tanto en la nación como en el campo y las localidades menores, sean desempeñadas exclusivamente por ciudadanos del Estado. Nos oponemos a la corruptora práctica parlamentaria de llenar los puestos teniendo en cuenta solamente consideraciones de partido en lugar de carácter o de idoneidad. Ya en 1920, el Partido Nacionalsocialista en su manifiesto de 25 puntos aclaró que bajo un régimen nacionalsocialista el control sobre las leyes alemanas y el ejercicio de las funciones oficiales sería ejercida por ciudadanos. A su vez, el cuarto punto del programa de Ansgar dice: nadie, fuera de los miembros de la nación, podrá ser ciudadano del Estado. Nadie, fuera de aquellos por cuyas venas circule sangre alemana, sea cual fuere su credo religioso, podrá ser miembro de la nación. Por consiguiente, ningún judío será miembro de la nación. De la interpretación conjunta de ambos puntos, surge que ninguna persona que no fuera de sangre alemana, podría ejercer control sobre las leyes u ocupar funciones oficiales. Cuando los nacionalsocialistas llegaron al poder en 1933, comenzaron a cumplir sus promesas respecto a la limpieza de las oficinas gubernamentales y las autoridades de los elementos que se consideraban poco fiables cuando se trata de servir incondicionalmente al pueblo alemán. El 7 de abril, dos meses después de la toma del poder, es promulgada la ley sobre la restitución del servicio civil profesional Gesetz zur Ruhe der Erstellung Diciembre Berufsbeamtentums, adoptada con el objetivo de restablecer la pureza en la administración del Estado. La ley había sido diseñado por el ministro del Interior, Wilhelm Frick, en la foto de portada de la nota, junto con el ministro de Finanzas Lutz Schwerin von Krosigk y el propio canciller Adolf Hitler. La ley fue aprobada por el presidente nacional Paul von Hindenburg. Cuando la ley fue promulgada por Frick, tuvo como consecuencia que todas las personas de ascendencia no alemana, sangre alemana, fueron despedidos de las posiciones de liderazgo en la administración pública, tanto en la administración central, como en los estados y municipios. Hindenburg se opuso a la aplicación a rajatabla de esta ley y solicitó tres excepciones. A. Los veteranos de la Primera Guerra Mundial que lucharon en el frente. B. Los que habían estado en el servicio público desde el 1 de agosto de 1914, es decir, cuando comenzó la Primera Guerra Mundial. C. Los que habían perdido a un padre o hijo en batalla durante la Primera Guerra Mundial. Hitler aceptó que los que habían luchado por Alemania durante la guerra, incluso los de origen no arios y habían demostrado lealtad a Alemania, no fueran despedidos. Cuando se aprobó la ley, como su tercer párrafo rezaba lo siguiente. Artículo 3. 1. A los funcionarios de origen no ario se les dará por terminados sus contratos. Los funcionarios honorarios deberán ser removidos de sus cargos oficiales. 2. El apartado 1 no se aplicará a los funcionarios que ya estaban empleados al 1 de agosto de 1914 o que lucharon por el Imperio Alemán, o sus aliados, en el frente durante la Guerra Mundial o aquellos cuyos padres o hijos cayeron durante la Guerra Mundial. A través del segundo artículo de la ley, se empezó a atacar la corruptora práctica parlamentaria de llenar los puestos teniendo en cuenta solamente consideraciones de partido en lugar de carácter o de idoneidad. Punto 6. Segundo inciso del programa del NSDAP. El artículo 2 de la ley reza lo siguiente. Artículo 2. 1. Los oficiales que recibieron su posición después del 9 de noviembre de 1918, sin haber poseído la educación necesaria o normal u otras calificaciones, serán despedidos de su servicio. Su salario anterior les será suministrado por un período de 3 meses después de la renuncia. La revolución del 9 de noviembre de 1918 fue una revolución socialista comunista, liderada principalmente por los judíos, que estaban en conflicto directo con los intereses de Alemania. Por lo tanto, esta ley vino a eliminar una proporción sustancial de enemigo alemán de las posiciones del gobierno. El artículo 4 disponía medidas adicionales. Artículo 4. Los funcionarios cuya actividad política anterior no proporcione ninguna garantía de que van a actuar a favor de los intereses del gobierno nacional, siempre y sin reservas, podrán ser despedidos de su servicio. Su salario anterior les será suministrado por un período de 3 meses después de la renuncia. En la práctica, esta nueva ley significaba que los que sirvieron los intereses desde posiciones relevantes de la administración pública a intereses antialemanes, podían ser despedidos. Ya no podrían ser jueces, profesores, maestros, jefes de policía, jefes de departamentos públicos, etc. La ley fue un factor fundamental para que los judíos perdieran gran parte de su influencia en la sociedad alemana. Por ello, los enemigos del Tercer Reich la llamaron la primera ley antijudía. Nosotros la describimos como la primera ley proalemana que fue dictada luego de mucho, mucho tiempo. Este artículo fue publicado originalmente el 7 de abril del 2017. No olvides compartir el artículo en redes sociales. Difunde nuestro blog y el nacionalsocialismo. Nacionalsocialismo, la cosmovisión biológica. En un momento dado hay una ortodoxia, un conjunto de ideas que se supone que todas las personas con el pensamiento correcto aceptarán sin cuestionarlas. No está exactamente prohibido declarar esto o aquello o lo otro, pero no debe ser hecho. Cualquiera que desafíe la ortodoxia prevaleciente se encuentra silenciado con sorprendente eficacia. A una opinión genuinamente desfasada casi nunca se le da una audiencia justa, ni en la prensa popular ni en las revistas de alto nivel. George Orwell, quien es nacionalsocialista, experimenta constantemente la dificultad de mantener una conversación significativa con un socialista no nacionalista. A menudo siente que tal diálogo es absolutamente imposible y que viven en dos mundos totalmente diferentes. En parte, por supuesto, la razón de esta deplorable situación radica en la imagen propagandística del nacionalsocialismo como la culminación de la maldad humana que nuestros enemigos han creado en la mente pública. Sin embargo, para los jóvenes lo que sucedió hace casi 80 años ya no es tan importante. Desde su primera infancia, han sido capaces de seguir toda la malicia y crueldad que ha estado arrasando al mundo desde la victoria del humanismo en 1945, presentada vívidamente a través de la televisión. Sin embargo, esto no significa que los jóvenes tengan idea de qué se trata realmente el nacionalsocialismo, ni que muestren mucha comprensión cuando les es dicho. Han crecido en un mundo donde han sido deliberadamente alejados de todos los valores y normas éticas naturales y les han enseñado que todo es relativo, donde el límite entre la verdad y la mentira ha dejado de existir, ya que no hay absolutos y todo depende de ellos. En este mundo libre de valores, las personas viven en un vacío mental, totalmente fuera del contacto con el mundo real, sus leyes biológicas implacables y sus obligaciones morales y sociales absolutas, y es inevitable que la idea nacionalsocialista se sienta como un elemento ajeno e incomprensible en tal universo político y filosófico. A diferencia del relativismo despreocupado de hoy, donde todas las ideas, al menos en principio, son igualmente aceptables y válidas, el nacionalsocialismo representa el esfuerzo incansable para encontrar la verdad absoluta y hacerla realidad. La verdad es el fundamento de la sociedad humana. Sin embargo, a diferencia de los nebulosos estragos de los filósofos decadentes occidentales y del misticismo oriental, el nacionalsocialismo se basa en el sentido común y busca sus argumentos en el mundo real, donde la diferencia entre verdad y mentira y entre el bien y el mal está determinada por los hechos y no por abstracciones, por ilusiones y ensoñaciones teóricas. En este sentido, es obvio que el nacionalsocialismo debe rechazar las concepciones y las normas morales de todas las ideologías dominantes, y esto, naturalmente, conduce a una brecha de comprensión que es difícil de superar, simplemente porque no existe un marco de referencia común entre los nacionalsocialistas y las personas cuyo pensamiento está determinado por las ideas del orden presente. El nacionalsocialismo simplemente significa una lucha absoluta, irrevocable e inflexible contra los fundamentos filosóficos de todo el orden mundial gobernante. En las siguientes páginas trataremos de explicar las implicaciones de tal enfrentamiento. 0. La idea nacionalsocialista tiene muy poco que ver con la política en el sentido normal de la palabra. El movimiento nacionalsocialista no es una de las organizaciones políticas habituales, que solo representan algunos intereses grupales de naturaleza más o menos materialista. Su objetivo no es simplemente armar un programa político que sea lo suficientemente general y vago como para atraer el alimento necesario para una plataforma parlamentaria en la que sus representantes electos del pueblo puedan apropiarse de una porción del pastel a expensas del resto de la sociedad. El nacionalsocialismo es mucho más que esto. Es una visión del mundo, una filosofía completa de la vida, que abarca todos los aspectos de la existencia humana. Como adherente a tal visión del mundo, debemos considerar todos los fenómenos de la sociedad desde el mismo ángulo, de modo que cada aspecto se convierte en parte de un todo unificado, al igual que sus opiniones en todas las áreas están determinadas por el mismo principio de unión que permite que entendamos y expliquemos todas las facetas de la vida y sus misterios. Por lo tanto, una visión del mundo es la base de la actitud de sus seguidores hacia la religión, la ética, la política, la economía y la forma en que organizan sus vidas personales. Ahora, por supuesto, el nacionalsocialismo no es la única filosofía de la vida que pretende cubrir todos los aspectos de la existencia. Otros ejemplos son, por ejemplo, todas las religiones, que en principio dan a quienes creen en ellas una línea de guía para su conducta y actitudes en cada situación de la vida. Hoy, sin embargo, las religiones se han visto obligadas a transigir en un intento desesperado por cerrar la brecha entre los dogmas religiosos y la realidad, una brecha que durante los últimos 500 años ha conducido a una secularización cada vez mayor de los países cristianos. Algo similar sucedió en determinado momento con los gobiernos occidentalizados de la mayoría de los países islámicos, que fueron dejando la estricta estructura religiosa de la sociedad a favor del materialismo capitalista o comunista. Sin embargo, la vitalidad del Islam, mucho más fuerte que la del cristianismo, llevó a una reacción popular y los movimientos de secularización en los países musulmanes hoy se encuentran en retroceso. Un ejemplo de una sociedad que ha frenado la secularización y subraya radicalmente la unidad entre la política y la religión es el Irán de hoy. Otro ejemplo es Israel, que se basa en la creencia religiosa de que los judíos son el pueblo elegido de Dios y tienen un derecho divino sobre el territorio que reclaman de los árabes, y donde los grupos más ortodoxos rechazan la menor desviación de la ley talmúdica. Esta ley es un producto de la antigua sociedad nómada y es prácticamente imposible de aplicar a un estado industrial moderno, lo que conduce a una serie de construcciones típicamente semíticas para eludir las estrictas reglas religiosas, por ejemplo, el sábado y el año shmita, donde toda la tierra debería quedar en barbecho, pero no se hace así. Naturalmente, los cristianos devotos tienen el mismo deseo de preservar la Biblia como una autoridad máxima y un punto focal para todo pensamiento. Si bien hasta el pontificado de Juan Pablo II la Iglesia Católica intentó constantemente aumentar su influencia en el desarrollo de la sociedad en países tradicionalmente católicos como Irlanda, Italia, España y América Latina, en la actualidad con el Papa Bergoglio, se encuentra en un franco retroceso no ya en materia política, sino incluso renunciando a dogmas y posiciones doctrinarias que eran totalmente tradicionales. El vacío que deja el abandono de las posiciones tradicionales por la Iglesia Católica, en Iberoamérica es llenado por las distintas iglesias protestantes, que día a día adquieren poder político, además de religioso. La elección de Jair Bolsonaro en Brasil es un ejemplo de esto. También en América del Norte, el cristianismo tiene una influencia política muy importante que no debe ser subestimada, como lo demuestra la elección de Donald Trump. En Europa, sin embargo, el cristianismo viene en franca decadencia respecto en relación con la irrupción del Islam en el propio territorio europeo. Incluso en los partidos que son de raíces cristianas, como la Democracia Cristiana, la religión como tal juega un papel muy moderado, simplemente porque el cristianismo ha perdido su control sobre las personas. Se podría llegar a decir que como fuerza espiritual en el pueblo, el cristianismo en Europa ha. Otra filosofía de vida es sin dudas el marxismo, que representa una visión del mundo que gobierna todas las facetas de la vida humana, a diferencia de las ideas liberales donde todos los temas se concentran principalmente en problemas administrativos y económicos insignificantes. Una verdadera filosofía de vida como el nacionalsocialismo no tiene absolutamente espacio para una división tan atomística de la vida en diferentes compartimentos sin relación entre sí. El nacionalsocialismo puede resolver todos los problemas prácticos de la sociedad aplicando los principios de su filosofía fundamental, y sus seguidores no necesitan ningún elemento extraño para satisfacer sus necesidades espirituales. El nacionalsocialismo mismo da una respuesta completa a cualquier pregunta que el hombre pueda hacer. A diferencia de otras filosofías e incluso de las religiones, el nacionalsocialismo nunca se ha inventado, se ha derivado de las leyes eternas de la naturaleza, que han existido tanto tiempo como el universo y que han gobernado toda la vida desde que se creó el primer organismo primitivo. Esto ha sido expresado bella y claramente por Savitri Devi, el famoso filósofo nacionalsocialista, en su libro Gelingen und Dasein. En su esencia, la idea nacionalsocialista no solo supera a Alemania y nuestro tiempo, sino a la raza y al hombre ario en sí y en cualquier época. En última instancia, expresa esa sabiduría misteriosa e infalible según la cual la naturaleza vive y crea. La sabiduría impersonal del bosque primitivo, de las profundidades oceánicas y de las esferas en los campos oscuros del espacio. Es la gloria de Adolf Hitler no solo habernos regresado esa sabiduría divina, sino haberla convertido en una práctica política de regeneración de alcance mundial. En otras palabras, el nacionalsocialismo no fue inventado por Adolf Hitler, sino que es la expresión consciente de las leyes fundamentales de la naturaleza que gobiernan nuestras vidas. Se basa en un amor infinito por la creación en toda su diversidad, en un profundo respeto incondicional por la sabiduría de la naturaleza y en una ardiente voluntad de preservar la vida a medida que ha crecido de esta sabiduría. La única manera de hacerlo es organizar la sociedad del hombre de acuerdo con estas leyes fundamentales. Por lo tanto, estar en contra del nacionalsocialismo es tan absurdo e ilógico como oponerse a la ley de la gravedad o al hecho de que la Tierra es redonda. El nacionalsocialismo no es realmente nada más que la aplicación de las leyes físicas y biológicas a las áreas políticas, económicas, sociales y religiosas de la vida humana de la misma manera en que se aplican hoy en día a la tecnología. En este sentido, el nacionalsocialismo es verdaderamente científico, a diferencia de cualquier otra visión del mundo. No desea que la realidad se ajuste a las teorías preconcebidas, sino que las teorías se ajusten a la realidad. La nueva época que marca hitos científicos se reflejaría de inmediato en la vida práctica de una comunidad nacionalsocialista. Por supuesto, a veces podríamos desear que algunas de estas leyes hayan sido un poco diferentes, pero necesariamente debemos aceptar que sería imposible cambiarlas. Las leyes de la naturaleza no pueden ser abolidas o enmendadas a través de una votación en la Asamblea General de las Naciones Unidas o cualquier parlamento nacional. Tal vez todo hubiera sido más fácil si todos los seres humanos y todas las razas hubieran sido creados iguales, y si no hubiera habido factores hereditarios que gobernaran y limitaran nuestras posibilidades individuales de desarrollo. Sin embargo, ese no es el caso, y no hay absolutamente ninguna posibilidad de cambiar este hecho con ilusiones, es decir, haciendo como si estas leyes no existieran. Construir una sociedad con semejantes deseos es un pecado mortal que solo puede tener consecuencias desastrosas, como ya se está viendo en países ultraliberales que aplican la ideología de género. Pero incluso sin caer en esas teorías manifiestamente estúpidas, la aplicación del marxismo y el liberalismo ha creado un mundo al borde del desastre económico y moral, un mundo afectado por la inflación, el desempleo, el crimen, la violencia sin sentido, el abuso de drogas, la contaminación, la pornografía, la corrupción, el hambre y las catástrofes ecológicas. Un mundo que ha experimentado solo 16 días de paz desde 1945 y donde centenas de millones de personas fueron asesinadas durante el mismo periodo. Y sobre este mundo sombrío se cierne la terrible amenaza de una guerra nuclear y del desastre ecológico que destruirá toda vida superior en la Tierra. Esta situación es aún más grave en la parte área del mundo, donde la decadencia y el degeneramiento moral son más avanzados. Aquí, las personas se han alejado totalmente de todos los valores naturales y se han convertido en zombies sin sentido, cuyas ansiedades son aliviadas por la riqueza material, la tecnología alienante y una economía que invade todos los ámbitos de la vida humana. A pesar de todos los bienes materiales del mundo moderno, estas personas no son ni felices ni están satisfechas. Carecen por completo de ideales y entusiasmo y han perdido toda la fe en el futuro. El ario simplemente tiene miedo de traer niños a este mundo. Como no ve futuro, prefiere los lujos del momento a la preservación de su raza y cultura. Intenta conseguir una vida tan cómoda para él como pueda en este pozo, y su única esperanza es que la inevitable catástrofe no ocurra en su vida. Por lo tanto, él observa pasivamente que los extranjeros se apoderan de la tierra de sus antepasados de manera lenta pero constante, y aún no se da cuenta de que el fin del hombre blanco significa el fin de toda civilización. Esta es la edad de oro que nuestros enemigos prometieron al mundo en 1945. Esto es lo que han podido construir en 70 años que han tenido el poder absoluto. En estas circunstancias, las perspectivas de futuro son sombrías. Como sea, no tiene que ser de esta manera. Que el mundo se encuentre en una condición tan siniestra es únicamente el resultado de la falta de respeto total del hombre hacia las leyes de la naturaleza. Como nacionalsocialista, inevitablemente se sentirá como alguien de otro planeta cuando se percata de la naturaleza del orden actual. No puede participar en este sistema y la lucha diaria para mantenerse vivo en el marco de esta sociedad debe parecer una pérdida inútil de tiempo. Como nacionalsocialistas prevemos un orden mundial totalmente nuevo, basado en la sabiduría infalible según la cual la naturaleza vive y crea. Solo dentro de un nuevo orden mundial, la vida puede sobrevivir en este planeta a largo plazo. Sin embargo, para establecer este nuevo orden, el hombre debe aceptar que no está elevado sobre la naturaleza. El hombre no es el maestro de la creación, sino una parte integrada de la totalidad de la naturaleza, y está sujeto a exactamente las mismas leyes que todos los demás organismos vivos. Del mismo modo, también debe aceptar el hecho científicamente comprobado de que las razas del hombre son diferentes, no solo en su apariencia externa sino también con respecto a sus características mentales e intelectuales, y, finalmente, que todos los seres humanos son individuos creados de manera desigual, y que sus vidas están determinadas principalmente por factores hereditarios y no por su entorno. Esto puede, por supuesto, parecer injusto, pero una de las cosas que el hombre debe reconocer es que en la naturaleza no existe una concepción de la justicia en el sentido que normalmente aplicamos a esa palabra. Como seres humanos podemos y debemos organizar una sociedad basada en la justicia social y legal, porque todos los miembros de la sociedad tienen una función útil y, por lo tanto, también pueden reclamar igual protección ante la ley y seguridad frente a la explotación económica. Esto es parte de la seguridad que es necesaria y natural en una sociedad organizada. De hecho, es parte de la razón por la que los seres humanos se comprometieron a establecer estructuras sociales estables. Sin embargo, no podemos crear justicia biológica, así como no podemos crear igualdad biológica. Desde un punto de vista humano, siempre parecerá extremadamente injusto que algunas personas sean atacadas por enfermedades horribles, dolorosas e incurables desde una edad temprana, mientras que otras pueden gozar de buena salud hasta que tengan 100 años. No importa lo que sintamos al respecto, esta es la forma en que es, a pesar de todas nuestras habilidades médicas, y el hombre debe aprender a aceptar que la naturaleza no reconoce nuestra concepción de la justicia, y cualquier intento de introducir un tipo de justicia divina debe ser rechazada como un intento absurdo de escapar de la realidad. A este respecto, los enemigos del nacionalsocialismo a menudo afirman que la concepción biológica de la naturaleza humana, que es la base misma del nacionalsocialismo, no es ética. A esto solo podemos responder que la llamada ética de estos oponentes es inmoral, porque se basan en normas y valores que no se sustentan en la naturaleza. Para los nacionalsocialistas hay una sola verdad: las leyes de la naturaleza. Y cualquier cosa que no esté totalmente de acuerdo con esta verdad está absolutamente equivocada al 100%. Aunque el hombre es parte de la naturaleza, los nacionalsocialistas son, por supuesto, plenamente conscientes de que el hombre se diferencia de todos los demás organismos vivos en un aspecto particular: su cerebro único que le permite pensar en términos abstractos. Esta habilidad ha hecho posible que el hombre evite o mitigue algo de la crueldad de la naturaleza que otros seres deben sufrir. Nuestro cerebro nos ha permitido curar enfermedades que de otra manera serían terminales y encontrar los principios subyacentes para muchas de las leyes de la naturaleza, de modo que hemos podido utilizar algunos de estos principios para nuestro propio beneficio y, para bien o para mal, desarrollar la tecnología necesaria para explorar la Tierra y utilizar sus riquezas. Desafortunadamente, nuestro cerebro también ha hecho posible que ignoremos conscientemente las leyes de la naturaleza cuando nos resulta más cómodo tratar de ignorarlas que seguirlas. En una sociedad primitiva, pronto se sienten las consecuencias de tal transgresión, pero en una sociedad tecnológica altamente desarrollada se puede sobrevivir a una violación de las leyes de la naturaleza durante bastante tiempo sin sentir las inevitables represalias. Sin embargo, tarde o temprano vendrán con una fuerza inexorable y luego será, si no imposible, al menos extremadamente difícil remediar los errores. Finalmente, nuestro cerebro único también nos ha dado sentimientos que casi no se encuentran en ningún animal: el miedo a lo desconocido, la certeza de la muerte y, por lo tanto, también una necesidad desesperada de algo que pueda dar al hombre un sentimiento de seguridad espiritual y hacerle ver un significado en la vida más allá de la simple lucha por los bienes materiales. Esta es la necesidad que se encuentra detrás de las religiones, pero a diferencia de ellas, el nacionalsocialismo se concentra en satisfacer estas necesidades en la tierra. A este respecto, debe señalarse que ni el cerebro ni los sentimientos son factores aislados, no biológicos, sino una parte inseparable de los organismos vivos y similares a las características físicas del hombre, por lo que también está el espíritu sujeto a las leyes naturales con respecto a la herencia. Como nacionalsocialistas opinamos firmemente que la sociedad en su conjunto debe organizarse para que todos los aspectos de la ley natural sean considerados. Por lo tanto, no es suficiente satisfacer las necesidades materiales de las personas mediante el establecimiento de una vida económica sólida. También es necesario tener en cuenta que las necesidades espirituales también se satisfacen. El enemigo del hombre afirma a menudo que el universo espiritual del nacionalsocialismo es uno de coerción y manipulación, donde al individuo se le roba su libertad de individualidad solo para formar parte de una masa sin mente. Esto, por supuesto, está lejos de la verdad. De hecho, esto se acerca mucho más a una descripción de la democracia. Son los demócratas quienes consideran a la gente como una gran masa gris, donde las diferencias entre individuos se explican como resultado de influencias ambientales informales que la sociedad debe corregir para socializar a las personas de manera democrática. El nacionalsocialismo, por otra parte, respeta al individuo. Sabemos que todos los seres humanos son biológicamente únicos y que tienen diferentes talentos y habilidades. Combinar todos estos dones individuales en el marco de la sociedad es una de las tareas más importantes del Estado nacionalsocialista. Solo de esta manera es posible utilizar la cantidad total de recursos mentales en un pueblo, en beneficio tanto de los individuos como de la sociedad. Sin embargo, también sabemos que el genio y el progreso nunca provinieron de la masa, sino siempre de individuos solteros y sobresalientes, y solo garantizando al individuo la oportunidad de encontrar y desarrollarse lo más libremente posible en una sociedad organizada podemos promover el avance del hombre hacia la perfección cada vez más elevada. Si queremos resolver los enormes problemas que enfrenta el mundo después de 75 años de democracia, esto es necesario. Como es obviamente imposible elevar a las personas a un nivel por encima de sus posibilidades innatas de desarrollo, todos los intentos estúpidos de hacer a todas las personas iguales en todos los aspectos necesariamente conducen a una unificación en el nivel más bajo, es decir, a la supresión de todos los individuos que se elevan por encima del promedio en inteligencia o de cualquier otra forma. Esta tendencia no es obra del nacionalsocialismo sino de la democracia, y no es probable que mejore las condiciones de vida en la Tierra. Sin embargo, todo intento de fomentar una élite se considera, con razón, una amenaza contra la base misma del sistema demócrata, donde se cree que todos deben tener derechos legales iguales y la misma influencia en asuntos públicos, no importa si tiene las cualidades necesarias o no. Tal sistema solo puede llevar a un país al abismo. En un Estado nacionalsocialista, el liderazgo recae en los mejores en la nación. Solo ellos podrán resolver los problemas que surjan y enfrentar la responsabilidad. Los miembros individuales de una asamblea democrática no pueden ser considerados responsables de sus acciones, porque todas las decisiones se toman por votación y todos tienen que inclinarse ante la mayoría, sin importar si está de acuerdo o no. Claramente, este tipo de foro proporciona un amplio espacio para los elementos más depravados de la sociedad. Es irónico que las grandes empresas comerciales inviertan enormes cantidades de tiempo y dinero en encontrar y educar a las mejores personas, para los puestos de liderazgo en la corporación, mientras que cualquier charlatán político sin ningún tipo de educación puede convertirse en el primer ministro o presidente de su país, si tiene las conexiones adecuadas y no muestra demasiada inteligencia, lo que podría indicar que los diversos grupos de interés no podrían manipularlo tan fácilmente. Eso nunca le ganaría ningún apoyo. Esto es patético. Esta negación de la individualidad y de las diferencias biológicas entre los seres humanos también ha llevado a una completa represión del concepto de higiene genética. Hoy en día, la higiene solo consiste en lavarse las manos y lavarse los dientes. Sin embargo, el hombre conoce el principio de higiene genética, y gasta una enorme cantidad de tiempo y energía en la cría de caballos, vacas, perros, palomas, periquitos, etc., todo de acuerdo con los mejores principios genéticos, pero cuando llega a la reproducción de su propia especie, abandona totalmente estos principios, como si solo fueran válidos en el mundo de los animales, y contribuye voluntariamente a la degeneración biológica total de la humanidad. En el estado natural, cada población está sujeta a la selección biológica, lo que significa que los individuos que son más aptos para las circunstancias dadas alcanzan la cima de esa sociedad, mientras que aquellos que no pueden hacer frente a la vida, deben perecer. Esta es una de las leyes de la naturaleza, implacables y de hierro, que el hombre ha podido mitigar construyendo sociedades donde también hay espacio y protección para los elementos más débiles de la población, que también tienen un papel significativo que desempeñar en una sociedad desarrollada. Sin embargo, si cerramos completamente los ojos ante la existencia de esta ley de la naturaleza, también nos dirigiremos al desastre, ya que no podremos asegurar la calidad biológica necesaria en la población para preservar un sistema que es lo suficientemente fuerte como para proteger a los débiles. Por lo tanto, el nacionalsocialismo no hará lo que a menudo se dice. Los débiles son abandonados y dejados a su suerte. Todo lo contrario. El nacionalsocialismo es la única garantía que los débiles pueden tener contra cierta destrucción. Aquí, sin embargo, hay que subrayar que la debilidad no es un ideal. Es algo que debe combatirse y esto solo es posible a través de la consiguiente higiene genética. El Estado nacionalsocialista informará a la gente sobre los mecanismos biológicos y, por lo tanto, se asegurará de que el hombre recupere sus instintos naturales en este campo para que el hombre pueda avanzar biológicamente. Solo los tontos pueden creer que el hombre ya ha alcanzado el pico más alto posible de desarrollo. Sin embargo, para que el hombre pueda avanzar más, la sociedad debe asegurarse de que las enfermedades y las debilidades no se perpetúen a través de la herencia. La libertad de transferir sufrimientos a sus hijos y destruir a la población genéticamente es un crimen contra las generaciones venideras. Al mismo tiempo, la sociedad también debe asegurarse de que haya un ambiente saludable para que las enfermedades causadas por influencias externas desaparezcan para siempre. Aquí pensamos no solo en el entorno social y las condiciones en los lugares de trabajo, sino también en el entorno ecológico. En una sociedad nacionalsocialista, es completamente inaceptable que las ganancias y el materialismo codicioso permitan aditivos patógenos artificiales en alimentos y ropa, materiales sintéticos no saludables en nuestras casas y edificios públicos, y la creciente contaminación de la tierra, el aire y el agua, sin mencionar los efectos letales de la contaminación radiactiva que durará cientos de miles de años. Todo esto es el resultado lógico de la completa perversión de los verdaderos valores de la vida observados en esta sociedad enferma terminal. La higiene genética y el control general de la contaminación son solo dos aspectos de la misma causa. La preservación de la naturaleza y el equilibrio ecológico para garantizar el bienestar espiritual y físico continuo del hombre. Sin un ambiente saludable, incluso los mejores genes serán destruidos, y sin una cantidad suficiente de estos genes, no habrá nadie que pueda crear un ambiente saludable. A un buen medio también pertenece una familia saludable donde los niños pueden crecer en armonía y ser felices, y otro mal del orden actual es que este tipo de familia está siendo destruida por el habitual pensamiento biológico y el lavado de cerebro que el sistema le realiza a la mayoría de las mujeres. Así como las razas son diferentes, también lo son los sexos, y la idea de que el hombre y la mujer son biológicamente iguales es una seria amenaza para la supervivencia del hombre. Las diferencias entre ellos no son el resultado de roles sexuales sociales, sino de diferencias biológicas. No es una coincidencia que sea la mujer quien dé a luz a los niños. No solo es biológicamente apta para esta tarea, sino también mentalmente y como madre de la nueva generación tiene el papel más importante en la sociedad. La idea de que ella debe satisfacerse al unirse a la fuerza laboral y conseguir un trabajo en una línea de ensamblaje, mientras sus hijos son dejados a otros, es criminal. Las mujeres solo pueden cumplir con su papel biológico como madres. Sin madre la familia se desmorona. Los niños son dejados a sí mismos o a una educación estatal. Cuando llegan a casa, nadie tiene tiempo para ellos. No se les enseña ningún ideal y obtienen sus ídolos de la televisión, la mala música e incluso la peor literatura. Viven de comida rápida y son víctimas del peor materialismo comercial. Y esto si la mujer no elige evitar tener hijos, ya sea utilizando algún tipo de dispositivo de control de la natalidad o abortando si queda embarazada de todos modos. Por supuesto, las feministas afirman que sería igual de natural que el hombre cuide a los niños y que la mujer vaya a trabajar. El hecho es que si hubiera sido igual de natural, el hombre también podría dar a luz. Por el contrario, la biología femenina siempre significará que la mujer está en una posición más débil en el mercado laboral porque es menos estable que el hombre. Sin mencionar los trabajos que demandan una cierta fuerza física. No es de extrañar que Elisabeth Badinter, una feminista judeo-francesa, en su libro Lunes Lautre, Uno es el otro, publicado por Jacob. París 1986, y, como es lógico, traducido a prácticamente todos los idiomas de Europa Occidental, exige que el útero y los ovarios se trasplanten a los hombres para garantizar la igualdad. Una sociedad en la que un libro así encuentra lectores tiene una enfermedad terminal, por cierto. Es parte de la naturaleza biológica del hombre que él no es solo un individuo aislado sino también un ser social, y su instinto social va más allá de la familia nuclear. Desde los tiempos más remotos, los seres humanos han convivido en grupos para poder resistir mejor los peligros de su existencia primitiva. Si no lo hubieran hecho, el hombre difícilmente habría sobrevivido como especie. En otras palabras, la vida en las sociedades organizadas es una condición para la existencia del hombre, y la necesidad de organizarse es parte de nuestra naturaleza. Sin una sociedad organizada, cada individuo habría tenido suficiente para tratar de satisfacer las necesidades diarias. No habría habido ningún excedente para el arte, la ciencia, la educación o cualquier servicio de salud. Un alto grado de organización es simplemente la condición previa para el desarrollo cultural y tecnológico. Sin embargo, en cualquier sociedad organizada, es absolutamente necesario que el individuo se adapte a una norma que se comparte con otros miembros de esa comunidad y que se abstenga de utilizar su inteligencia y sus talentos de una manera que sea perjudicial para la comunidad que integra y que hizo posible el desarrollo de estos talentos. Sin embargo, la lealtad necesaria dentro del grupo no puede basarse solo en consideraciones materialistas. No es suficiente tener una oficina de bienestar común. Solo tiene sentido renunciar a la libertad personal en una comunidad con un destino común, que consiste en personas con antecedentes, normas y valores comunes y con un propósito común en la vida. Personas cuyos antepasados han ganado y defendido el mismo territorio a lo largo de las generaciones, porque querían preservar su carácter lingüístico, cultural y biológico específico. Es este deseo el que ha producido nuestra cultura de acuerdo con los talentos, concepciones, ideales y valores de nuestra gente, con lo que podemos llamar el alma de nuestra gente. Otros pueblos tienen otros talentos, concepciones, ideales y valores, y por lo tanto han producido otras culturas. Estos pueden ser tan buenos como los nuestros, pero son ajenos a nosotros, al igual que nuestra cultura es ajena a otros pueblos. Hablar de una cultura del mundo venidera y universal, común a todas las personas, es una tontería. Una cultura que no ha surgido naturalmente como el espejo del alma de un pueblo es una negación del significado mismo de la palabra cultura. La historia muestra muy claramente que cada civilización que no ha podido preservar y desarrollar aún más su propia cultura y, por lo tanto, ha importado e integrado, independientemente de los elementos culturales extranjeros con los que se haya topado, se enfrenta directamente a su inevitable caída. En una sociedad que consiste en una mezcla aleatoria de razas, las religiones y filosofías ciertamente no son una expresión de riqueza espiritual y cultural, como se dice a menudo hoy en día. Es una mezcla absurda cuya existencia no puede justificarse por ningún motivo y es la clara indicación de la inminente desintegración de la nación y la disolución total de todas las normas y valores. Una sociedad así es una parodia degenerada de una verdadera comunidad, y no puede durar, porque la lealtad social entre los diversos grupos que viven en el mismo pedazo de tierra se rompe por una lealtad mucho más fuerte, espiritual, hacia los religiosos e ideas filosóficas que no tienen su base en la propia nación y su historia. La amenaza más grave para la coherencia de la sociedad es, sin comparación, la mezcla biológica de razas que siempre ha estado de la mano con la mezcla de culturas, o incluso ha sido su condición previa. La desintegración de la cultura en sí misma puede detenerse en cualquier momento y un pueblo puede volver a sus propias normas y valores culturales, siempre y cuando la población racial esté intacta. La mezcla de las razas, sin embargo, es irrevocable, y sus consecuencias son incalculables y desastrosas. Es un hecho que la naturaleza siempre se ha desarrollado hacia una mayor variación racial. A través de la mezcla de razas no natural, ahora somos testigos de una nivelación de todos los diversos talentos naturales, que están determinados por la raza. Desafortunadamente, hay demasiadas oportunidades para estudiar el tipo de sociedades que tenemos como consecuencia de la mezcla de razas. América Latina, India y Egipto son ejemplos excelentes, al igual que ellas y el Imperio Romano. Al igual que las culturas india, persa y egipcia, las civilizaciones griega y romana fueron creadas y sostenidas por una minoría inmigrada de raza predominantemente nórdica. Esta minoría más desarrollada suprimió primero la mayoría original y su cultura, pero más tarde sucumbieron lentamente a la superioridad numérica de sus predecesores. Debilitados por las innumerables guerras que les habían costado su sangre más valiosa y subvertidos por las ideas asiáticas del falso humanitarismo, dieron gradualmente un número cada vez mayor de derechos a los pueblos sometidos y trajeron nuevos esclavos y trabajadores de sus colonias en África y Asia, que luego fueron integrados y asimilados, terminando por obtener los mismos derechos en las siguientes generaciones. Esto seguro es una imagen familiar, ¿no? Y fue esta desintegración de la raza nórdica la que transformó el orgulloso estado de ellas en la Grecia actual y Roma en Italia, o en otras palabras, la civilización en el caos. En la escuela todavía pasas al menos algún tiempo enseñando a los niños sobre las culturas antiguas, pero no se dice una sola palabra sobre las personas que crearon esas culturas. No parece desconcertar a nadie que la capacidad de organizar un estado puede desaparecer por completo. La verdad es que la mayoría de las personas que se disfrazan de romanos hoy en día tienen muy poco en común con sus poderosos antecesores. Demasiados de sus ancestros tenían su hogar al sur del Mediterráneo. Cuando hablas de biología racial hoy, pronto te enfrentarás a muchos tabúes. El estudio de la biología racial se ha convertido en algo malo, es decir, si lo que quiere estudiar son las razas humanas y no se puede esperar que ni siquiera los médicos o los llamados antropólogos sepan nada sobre este asunto. Incluso tal conocimiento es perjudicial para su carrera, así que ¿por qué preocuparse? Por lo tanto, siempre se mantiene, con un desprecio burlón, que no existe ninguna raza blanca pura y que ario es un término puramente lingüístico, etcétera, que está destinado a demostrar que la ciencia racial es una tontería. Por supuesto, estos argumentos no están del todo equivocados, pues cierto que ha habido una mezcla de varias razas europeas, pero esta fue una mezcla de subrazas estrechamente relacionadas dentro de la misma raza principal, la llamada raza blanca, a la que bien puede referirse como raza aria. Además, no hay absolutamente ninguna base para afirmar que esta mezcla, que de ninguna manera ha sido completa, ha sido absolutamente una ventaja para los europeos. Probablemente ha sido lo contrario, los ignorantes también afirman que la mezcla de razas es necesaria para evitar la endogamia. Esto, por supuesto, es un no sentido biológico. La endogamia solo se refiere a la reproducción entre individuos estrechamente relacionados, que necesariamente se parecen entre sí desde un punto de vista biológico. A través de la endogamia tenemos una acumulación de los diversos factores genéticos, tanto buenos como malos. Si tanto el padre como la madre tienen los mismos genes, existe una buena posibilidad, o riesgo, de que la descendencia sumará estos genes y, como prácticamente todos tenemos genes desafortunados, obviamente es deseable que no se acumulen. Aquí no es importante que también haya una acumulación de genes positivos. Una mayor tendencia a desarrollar enfermedades hereditarias no puede ser compensada por otras cualidades positivas. Sin embargo, la endogamia es solo un peligro en poblaciones muy pequeñas, por ejemplo, en una isla muy pequeña o en las llamadas familias reales o nobles. En una población con millones de individuos, simplemente no existe en circunstancias normales. En todo caso, agregar elementos genéticos racialmente extraños no es una buena manera de evitar la endogamia. Solo conduce a individuos inarmónicos, porque los padres son demasiado diferentes. Ante esto, el ignorante objetaría que parece que obtienes muy buenos resultados en el mundo animal, y con las plantas cuando cruzas las diferentes razas. Esto es, por supuesto, muy cierto, pero aquí estamos hablando de cruces fuertemente controlados donde los científicos han definido de antemano qué cualidades concretas quieren criar. Por lo tanto, seleccionan a los padres con ese propósito teniendo en cuenta a las personas que poseen la mejor de las cualidades que desea cruzar. Cuando tienes la descendencia, otra vez eliges a los individuos donde encuentras la mayoría de las cualidades que deseas. Se utilizan para la cría posterior. El resto es simplemente sacrificado como un desperdicio inevitable. Una reproducción continua con estos individuos daría los resultados opuestos a los que se desean. En ningún caso se permite la reproducción casual. Si sucede por error, por ejemplo, con perros, debes destruir a la descendencia. El peligro de cruzamiento puede ser ilustrado por las llamadas abejas asesinas. Son el producto artificial de un intento de crear una raza robusta con una capacidad de alto rendimiento. El resultado fue un enjambre agresivo de abejas que no pueden polinizar flores en absoluto. Por accidente, algunos de ellos escaparon de un laboratorio y hoy son una seria amenaza en toda América Latina y el sur de los Estados Unidos, en parte porque son altamente peligrosos tanto para los animales como para los seres humanos, ya que matan todo lo que se mueve, pero también porque reemplazan a las abejas comunes y lleva a que las plantas no sean polinizadas. Este es un buen ejemplo de lo que puede llevar la mezcla de razas si falla el control necesario, y luego imagine qué sucede si la mezcla de razas humanas se extiende sin ningún control. Probablemente no haya nadie que sugiera la introducción de los mismos procedimientos para el mestizaje de razas humanas que tiene para los animales, aparte del hecho de que aquí tenemos que vernos con factores mucho más complicados que con los animales. No es tan fácil de definir como la estatura, la calidad de la carne o la capacidad de producción de leche, ya que se debe determinar no solo si los seres humanos resultantes pueden hacer frente a las demandas de la sociedad, sino factores como la disposición del carácter, la inteligencia, la creatividad y la armonía interior, todas cualidades que se sabe son muy afectadas al mezclar las razas. En este sentido, también vale la pena notar que todas las personas que favorecen la mezcla de razas sin restricciones no nos han podido decir con qué cualidades deseables los elementos raciales alienígenas que ahora se están vertiendo en el mundo ario podrían enriquecer a la raza blanca. En todo caso, las tendencias actuales de desintegración en todos los campos de la sociedad no pueden dejar de hacer a las personas inseguras e infelices. Solo en una real comunidad armoniosa formada por personas con el mismo patrimonio cultural, histórico y de antecedentes biológicos y con las mismas aspiraciones espirituales para el futuro, pueden los individuos encontrar la paz mental y la seguridad interior que necesita. Solo aquí el ser humano puede sentir que es una parte natural de un todo mayor, de algo que es más poderoso que el individuo mismo y que continuará existiendo cuando el individuo ya no esté, tal como ha existido antes de que naciera el individuo. Solo en una comunidad nacional de destino, el hombre encuentra la vida eterna que siempre ha buscado. En nuestros hijos y nuestra gente viviremos por siempre, pero esa es la única parte de la eternidad que tenemos. Sí, por otro lado, el hombre debe buscar su identidad y su objetivo en la vida fuera de la comunidad nacional. Esta comunidad ha perdido su significado e inevitablemente se desmoronará como un matrimonio donde los socios no tienen nada más que la dirección en común. Este es un punto de vista nacionalista fundamental. Sin embargo, la lealtad dentro de un grupo debe ser recíproca. No es solo el ciudadano el que debe ser leal a la sociedad, sino también la sociedad la que debe ser leal al ciudadano. Por lo tanto, la lealtad presupone condiciones sociales justas y un sistema económico donde nadie es explotado y donde todos hacen todo lo posible por mantener el orden que salvaguarda los valores comunes, garantiza la vida y la felicidad de sus ciudadanos y otorga a cada individuo su parte de la vida eterna del pueblo. Este es otro punto de vista socialista fundamental. El nacionalismo sin socialismo es absurdo, y al revés. El socialismo sin una comunidad claramente definida no tiene sentido. Hoy en día a menudo se afirma que la actitud nacionalsocialista conduce a la guerra y a los intentos de reprimir a otras naciones. Esto es absolutamente absurdo. Todo lo contrario es cierto. El respeto por la identidad biológica y cultural de otras personas solo es posible si reconoce la existencia y la conveniencia de las diferencias raciales y culturales, y difícilmente puede respetar la identidad de otras personas si no aprecia la suya. Si niega la existencia de diferencias raciales, es bastante obvio que tratará constantemente de imponer a otros pueblos lo que mejor le parezca, sin tener en cuenta su carácter especial. La desastrosa idea, compartida por el liberalismo y el marxismo, de que solo hay una civilización adecuada para todas las personas, independientemente de su raza, es la base tanto de los imperios coloniales europeos del siglo XIX como de los incesantes intentos actuales de forzar el estilo de vida materialista y estéril del mundo industrializado moderno en los ingenuos pueblos del tercer mundo, que solo ven brillo, pero no puede calcular el costo. Esto va a ser su perdición como lo es nuestra. La sociedad de consumo solo ve mercados y consumidores, y aquí la palabra clave es uniformidad. Una clientela uniforme no tiene ninguna demanda especial, y esto hace que la producción sea más sencilla y económica, lo que significa una venta más grande y un mayor beneficio. Las peculiaridades nacionales y los diferentes patrones culturales son aquí una molestia y, por lo tanto, se combaten. Para las industrias y cadenas multinacionales, todas las personas son iguales, si solo pueden consumir. No tienen ningún respeto por los valores humanos. Los aplastan. Para el nacionalsocialismo, la diferencia es parte del orden natural y queremos mantener este orden con todas sus diferencias entre razas, pueblos e individuos. No tenemos absolutamente ningún deseo de hacer que una tribu negra practique nuestra religión, coma nuestra comida o use nuestras leyes. Queremos que otros pueblos encuentren su propio camino hacia el futuro. Por supuesto, deberíamos estar contentos de cooperar con ellos si eso es mutuamente beneficioso, pero no los molestaremos. Si no pueden encontrar su camino, es su problema, no el nuestro. No buscamos conflicto con nadie, solo queremos que nos dejen en paz. Sin embargo, no somos pacifistas. Sabemos que a veces las personas deben luchar para sobrevivir como nación. Si no lo hacen, perecerán y no podemos simplemente sentarnos y dejar que nuestra propia gente sea destruida. Si nuestra existencia está amenazada, debemos defendernos y sabemos que solo un nuevo orden mundial nacionalsocialista formado por naciones independientes que se respeten mutuamente puede asegurar una paz duradera y preservar al mundo de un desastre inminente. Si el mundo no acepta al nacionalsocialismo como su única esperanza de futuro, el hombre enfrentará la destrucción. Esto será una consecuencia lógica de sus continuas violaciones de las leyes de la naturaleza. Sin embargo, no será el fin del universo. Visto desde allí, el planeta Tierra y los seres humanos en él son partes diminutas y totalmente prescindibles de una vasta maquinaria. Si desaparecemos, las diversas civilizaciones de los últimos 10.000 años serán un episodio insignificante en el espacio infinito e intemporal, un experimento que salió mal. Incluso después de una guerra nuclear total, probablemente seguirá habiendo bases para la vida biológica en algunos lugares de la Tierra, y luego el desarrollo hacia formas cada vez más altas comenzará de nuevo. Incluso si la Tierra fuera totalmente destruida en una guerra de este tipo o por cualquier otra razón, es más que probable que haya vida en algún lugar de otro planeta en un sistema solar muy lejano en algún lugar del espacio, tal vez a quintillones de años luz de distancia. En todo caso, la naturaleza siempre existirá, también sin gente. Incluso sin la vida, todavía habrá un orden natural en el universo. Este universo no acepta ninguna ley especial para el hombre, y si él no se da cuenta de eso, habrá merecido su destrucción venidera y nada podrá cambiar eso. Sin embargo, que eso ocurra nos preocupa mucho menos que la situación que nuestros pueblos blancos hoy viven. El nacionalsocialismo hoy, en tanto cosmovisión biológica, está luchando para asegurar la existencia de nuestros pueblos y un futuro para los niños blancos. Y parafraseando a David Lane nuevamente, luchamos porque la belleza de las mujeres arias no debe perecer de la faz de la tierra. A esta lucha es a la que te invitamos. ¿Tienes el coraje para decir que sí y unirte a nuestras huestes? Siegel. 1488.